Buenos días, hermanos. La paz del Señor Jesús con ustedes. Bien, estamos en esta segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y es la intención abordar el contenido doctrinal de esta carta y poder encontrar para nosotros la aplicación. Es una carta, obviamente, que en primera instancia está dirigida a Timoteo, a un siervo, un ministro. Tiene ciertos consejos específicos para que se aplican de manera directa a quienes sirven y de manera indirecta a quienes anhelan servir, para que entiendan cuál es la demanda que tiene un servicio en la obra del Señor Jesús, en su propia iglesia. Así que vamos a adentrarnos en esta carta, a tomar algunos pasajes y enfatizarlos como para darnos cuenta un poco de lo que era para Timoteo, para Pablo y para todos los contemporáneos servir en la iglesia del Señor Jesús. Vamos a orar. Muchas gracias por este tiempo, Señor amado, que nos has permitido juntarnos aquí, en este lugar, en la intención de nuestro corazón de ser tu iglesia y funcionar como tal. Aprovechar esta reunión, Señor, para bendecir y alabar tu nombre, y a la vez también, Señor Jesús, para ser enseñados y también, Señor, para tener comunión contigo por medio del pan y del vino, y comunión entre nosotros, Señor Jesús, por medio de estar juntos. Así que diríjanos tu Espíritu Santo en esta hora, danos entendimiento, abre nuestro entendimiento para que haya en nosotros comprensión, derrama tu ciencia y tu verdad en nosotros y danos el poder para poder vivirlo, aplicarlo, Señor, y la virtud de poder también enseñarlo. Así que yo me pongo en tus manos en este mensaje, sé tú, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, en el capítulo primero de esta carta habíamos visto, o al menos identifico, tres encargos puntuales de Pablo hacia Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te avergüences del Evangelio, sino testifica. Y participa de las aflicciones por el Evangelio de Cristo. Y es que las circunstancias para ese entonces eran contrarias al cristianismo. Había opacado el cristianismo de los creyentes de esa época, incluso al punto de la deserción. Muchos ministros y predicadores de ese entonces desertaron de seguir en el pelotón del Señor Jesucristo por temor a sus propias vidas. Temor a su integridad física, por salvaguardar su integridad física. Y bueno, Timoteo también está experimentando esta clase de sentimientos por causa de las circunstancias. Y por esta razón Pablo le escribe esta carta y le dice: sufre por causa del Evangelio. No tengas temor de los padecimientos circunstanciales. Atraviesa la adversidad. Atraviesa la adversidad a fin de que el glorioso evangelio del Señor Jesús sea predicado. Y bueno, hay muchos elementos que me llevan a pensar que el esfuerzo también de Pablo detrás de esta carta es como decirle: Cristo es digno de que suframos por Él. Jesús padeció por nosotros la cruz, hasta la muerte y el sepulcro, por causa de aquella salvación trazada desde antes de los tiempos de los siglos, como lo escribe Pablo, antes de la fundación del mundo, ejecutada por Cristo, resucitando para justificarnos. Y Pablo dice: nos encargó la predicación de este glorioso evangelio a todo hombre en todo lugar, así que vamos a sufrir por ella. Pablo le dice a Timoteo, atraviesa los valles, pero atraviésalo con gozo. Y a partir de el capítulo 2, no deja de ser una continuación directa de todo el contexto del capítulo 1, pero bueno, vamos a leer lo que nuestro hermano Rafa ya nos anticipaba. Del versículo 1 al 7, tú por lo tanto, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por lo tanto, sufre penalidades como buen soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cargar en nuestros lomos con la comisión de un ministerio espiritual es un trabajo extremadamente serio que demanda entrega y responsabilidad. Tristemente, esta figura bíblica en el cristianismo actual se ha perdido, porque se nos ha inculcado y nos hemos acostumbrado a la idea de un servicio ministerial a Dios basado en la comodidad y el confort, al punto tal que nos incomoda la palabra sufrimiento, nos incomoda la palabra padecer por Cristo, por más que resuena dentro nuestro el hecho de que Cristo es digno de que nosotros suframos y padezcamos por Él, algo en nosotros no deja de sentirse incómodo detrás de esta demanda, al punto tal de querer evitarla, como diciendo, quisiera Dios que no me suceda, que Dios me dé una vida tranquila, un ministerio sin aflicciones, un ministerio sin preocupaciones, sin padecimientos. Y nos hemos acostumbrado en esta cultura de que ser la iglesia y tener parte ministerial en ella se trata de un servicio cómodo, de un servicio bastante confortable, bastante tranquilo. Sin embargo, no es la imagen bíblica que Pablo nos presenta en esta carta respecto de lo que implica servir en la iglesia. Y de hecho, Pablo va a usar tres comparaciones muy prácticas para mostrar lo que implica o la demanda que tiene un servicio ministerial. Primeramente le dice, eres un soldado en batalla, ¿sí? Tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Entonces hay una ilustración primaria de que servir en la iglesia, llevar adelante un ministerio, es comparado con un soldado en batalla. Punto 2, es comparado con un atleta olímpico que lucha con la única motivación o la única opción de ganar. Si no hay motivación en perder, pero sí hay motivación en ganar. Y en tercer punto, con un labrador que ha trabajado arduamente en la tierra, tratándola para luego sembrar y esperar una cosecha. No estamos en medio de un campo de entretenimiento. Servir en la iglesia, Pablo quiere presentar o enfatizar de alguna manera que servir en la iglesia es algo extremadamente serio. No hay lugar al entretenimiento, no hay lugar a pensar en una comodidad constante, sino hacerse la idea de que detrás de un servicio existen padecimientos reales que no todos están dispuestos a cargar y a llevar. No es una cuestión de confort y comodidad. Ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera el servicio ministerial se puede comparar con un trabajo secular, debido a que en un trabajo secular afuera existen horarios de entrada, horarios de salida, comidas de por medio, vacaciones pagas y diferentes beneficios. No así en el trabajo de la iglesia, que básicamente no tiene horario de entrada y de salida, o si tiene un horario de entrada es cuando somos llamados al ministerio, y el horario de salida es cuando estamos finalmente con Cristo, como nuestro hermano Facu decía en la oración, cuando acabe nuestra jornada y seamos recompensados allá con el Señor Jesucristo. No hay ni siquiera a veces horarios para la comida, como no lo hay en un campo de batalla, y a veces ni siquiera hay comida, como no lo hay en un campo de batalla. Pablo, en pocas palabras, a la iglesia en Filipo, describe: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir con abundancia. No hay beneficios para la comodidad carnal. Entonces, no hay pausas en medio de una lucha cuerpo a cuerpo, como tampoco hay stop en medio de una batalla, y no hay descanso cuando se tiene que labrar la tierra en su debido tiempo para poder luego cosechar. Pues bueno, esta es básicamente la mirada que Pablo le brinda a Timoteo detrás de un servicio. Detrás de un servicio. Hoy por hoy sé que lo han convertido, nos hemos acostumbrado a la idea de servir basado en un confort, ¿sí? Con muchas comodidades. Pero primeramente tenemos que saber que en un campo de batalla se sufre. Cualquier soldado que regresa de un combate vuelve con las marcas de esa batalla encima. Sería raro. Y no sé qué pensarían ustedes si, estando en el campo de batalla, un soldado vuelve del campo de batalla al campamento totalmente intacto. Bien peinado, el uniforme sin ningún rasguño, su piel sin sufrir ninguna incidencia de nada. Se escondió, no peleó. Ese sería el primer concepto que tendríamos. Porque lo normal es que alguien que vuelve de un campo de batalla al campamento, vuelve con las marcas de la batalla encima. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesús el Cristo. En otras palabras, no te escondas en el campo de batalla, sal a la guerra, atraviesa la adversidad, pelea la buena batalla de la fe. Si seguir adelante me cuesta perder aún más cosas de lo que hasta aquí ya hemos perdido, no importa. No importa, porque sabemos que al final de esta jornada Él va a pagarnos 100 veces más de lo que hemos invertido en este mundo y con la vida eterna, como Jesús mismo se lo dice a sus propios discípulos. Incluso cuando Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y como se registra en Marcos 10, 29, respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Vaya comparación alentadora la de Pablo para tratar de escribirle a Timoteo. No te avergüences, pelea, atraviesa la adversidad, no se escondan en el campo de batalla, salgan. Pero Señor, voy a seguir perdiendo cosas, voy a pagarte 100 veces más de las migajas que a veces has invertido. y al final la vida eterna. Estamos como envenenados con una cultura trazada en una ideología sistemática de vida, trazada en el confort. Pensamos que tenemos derecho al confort. Pero Jesús renunció a los cielos, a la gloria de los cielos, para venir a rescatarnos de este mundo perverso y maligno que nos tenía aprisionados, sufriendo la cruz hasta la muerte, llegando a un sepulcro. Aquel que era el autor de la vida pasó por un sepulcro y resucitó para salvarnos. Ser soldado tiene su costo. Uno que es enlistado en el ejército, cuando uno es llamado al servicio, tiene que saber que se separa por completo de los asuntos cotidianos de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, en términos prácticos, esto no significa que uno que está sirviendo en la iglesia no pueda ocuparse en otro oficio circunstancial. Pablo mismo, mientras estaba en su segundo viaje misionero, trabajó armando tiendas junto con este matrimonio amigo de Aquila y Priscila, pero obviamente su mente estaba en las cosas de Cristo. Así que hay cierto punto de equilibrio cuando se habla de estas cosas. No se le pide a los hermanos que sin calcular nada arriesguen todo, sino que tiene que haber cierto punto de equilibrio y de correcta interpretación. La palabra enredar es la traducción de un vocablo griego, embleco, que también significa trenzar o hacer lazo. Y lo que expresa esta carta es que todo aquel que ha sido llamado al servicio ministerial no hace lazo o no se enreda con el mundo y sus negocios. No está trenzado con el sistema, ¿sí? Y salir del sistema es principalmente renunciar a esa corriente o principio ideológico de vida mundana, con metas mundanas basadas en una ilusión. He escuchado desde tiempos antiguos, desde años atrás también, a veces que detrás de la carrera de independizarse, que me parece noble, pero muchos hermanos, no muchos, los pocos que hasta ese momento conocía, decían: renuncio al sistema, me salgo del sistema, cuando se renunciaba a una empresa. Pero el sistema es principalmente ideológico, está trazado en la mente, porque uno puede renunciar a un trabajo y tener un oficio independiente, pero seguir persiguiendo exactamente las mismas metas que perseguía cuando estaba en relación de dependencia. Entonces, ¿de qué sistema se liberan? Pero si saco de mí toda esa vana ilusión y ese modelo de vida equivocado que el mundo nos ofrece, ahí sí hay una liberación de este sistema mundano. Pablo le escribe a los corintios, también en la segunda comparación que hace Pablo, que ser cristiano es ser como atletas que compiten en un estadio. Lo que implica que también el cristianismo tiene que ser una vida trazada en una, a veces en un régimen austero, ¿sí?, de una dieta estricta y una conducta estricta. En 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, que es atleta, de todo se abstiene. Ellos, de hecho, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ser un soldado o un atleta de Cristo tiene su costo, tiene su régimen, tiene sus reglas. Pablo dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente. Y en una lucha también se padece golpes, ¿sí? En un campo de batalla se padece, en una competencia atlética también se padece. Ahora, no se puede aspirar a una condecoración honorífica de medalla al valor cuando no se peleó ninguna batalla. No se puede esperar recompensas si no he sufrido en el campo de batalla. No puedo esperar que subir al podio y ser de alguna manera coronado y con laureles detrás de una competencia olímpica cuando nunca he peleado. No puedo aspirar a esas cosas. No puedo esperar que la tierra me dé frutilla, tomate, papa, zanahoria, si no he sembrado absolutamente nada. Entonces, el trabajo detrás de lo que Pablo le quiere mostrar a Timoteo, esfuércense. Esfuércense. Quieren una buena cosecha, hay que labrar la tierra. Hay que exponerse a los rayos del sol, hay que terminar con las manos llagadas. Bueno, en ese tiempo utilizaban el arado tirado por bueyes. Hay que terminar con la piel reseca por causa del polvo, con los ojos agrietados. Hay que sacrificarse detrás de un servicio ministerial. Los frutos son para aquellos que han trabajado, que se han ensuciado, para que al final puedan encontrar del Señor Jesús la recompensa. En pocas palabras, el soldado ha de sufrir la batalla, el atleta ha de cumplir las normas y régimen de abstinencia, y el labrador ha de trabajar duro para esperar la cosecha. El ministerio cristiano se asemeja a estas cosas, a la guerra. El ministerio cristiano se asemeja a la guerra, se asemeja a la lucha olímpica y se asemeja a la labranza, ¿sí? No hay, piénselo hermano, no hay confort en esas cosas. No hay confort. Hay que hacer de alguna manera un clic a veces a ciertas ideas culturales que se arrastran, haciéndonos pensar siempre en la comodidad. Hablamos de sufrimiento, ¿sí? La Biblia lo expresa. Pero es muy probable que haya cierta incomodidad dentro mío, dentro de cada uno, respecto de tener que padecerla. Entonces, de alguna manera, Pablo dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, detrás de estos ejemplos. Saca fuerza de debilidad, continúa el trabajo, así como Pablo se encargó de trabajar con Timoteo, trabajar con Lucas, incluso con Marco, con Bernabé, otros fieles testigos. También le dice a Timoteo, búscate hombres fieles en los cuales también vos podás encargarle el servicio. Y que a su vez esos se rodeen de otros hombres fieles para que puedan encargarle el servicio. Y así sucesivamente para que el desarrollo o la predicación del Evangelio se mantenga. De hecho, fue a razón del esfuerzo y valentía de otros hombres que nosotros podemos estar sentados hoy acá leyendo las Escrituras, hablando de Cristo y de los sufrimientos de otros. Otros murieron. ¿Cómo llegamos al punto de que el Evangelio de Cristo haya trascendido diferentes límites geográficos, razas humanas, y haya llegado a todo lugar? Hombres murieron detrás de la expansión del Evangelio. Versículo 8 al 13, recuerda a Jesús el Cristo. Acuérdate de Jesús el Cristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay una cita impactante en la carta a los romanos, entre tantas en realidad que existen, que es Romanos 1:16, donde Pablo le escribe a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio, ese mensaje que descendió del cielo, ese edicto dado del cielo, diciendo: arrepiéntanse y corran a Cristo el Salvador y adéntrense al nuevo reino, es un mensaje que ha trastornado imperios en el tiempo incluso de Jesús y sucesivamente. ¿Cómo es posible que un imperio que había llegado a subordinar a muchísimos otros subimperios o reinos que ya estaban debajo de su dominio, cómo es posible que este imperio sea trastornado por un mensaje sin armas de guerra, sin soldados de alguna manera diestros en cuestiones de armas de guerra? Un mensaje estaba trastornando todo un imperio. Pablo fue detenido y considerado un malhechor. Y malhechor es un asesino, un criminal. Y todo criminal lleva sentencia de muerte. Pablo sabía que si la causa de él era caratulada como criminal, la sentencia de muerte era inminente. Y Pablo dice: yo sufro por causa de este mensaje, sufro por causa de predicar el evangelio, sufro prisiones, estoy encadenado, como si fuera un malhechor, como si hubiera matado gente, aunque en un sentido espiritual sí lo hizo. Porque la razón o la manera en la que somos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz es por medio de la muerte. Morimos en Cristo para volver a nacer. Sin embargo, un mensaje estaba trastornando todo un imperio. Y la razón de esto, desde un sentido espiritual, es que el imperio sempiterno de Cristo en los cielos estaba adentrándose y expandiéndose en medio de el imperio terrenal satánico. El escenario de Pablo puede ser desalentador: encadenado en un calabozo frío, oscuro, hediondo, y él está allí, Pablo, apóstol, maestro, predicador, allí, con cadenas, quizás con la barba larga, con la ropa, incluso la que tenía de hace meses. Pero Pablo, de alguna manera, él está alentando a Timoteo. Y dice: yo estoy gozoso, porque aunque yo estoy preso, el evangelio no está preso. Pueden detener el mensajero, pero no el mensaje. Pueden detener el heraldo, pero no al edicto. Pueden detener el pregonero, pero nunca el pregón. Y no lo hicieron. El hecho de que el evangelio, las cartas de Pablo, hayan trascendido las prisiones más oscuras del imperio romano, trascendido de generación en generación. El mensaje de Cristo no está preso. Pueden detener al mensajero, al vocero, pero no a la voz. Porque en el Evangelio es poder de Dios para salvación. La salvación trazada desde tiempos antiguos por el Señor, planificada desde antes de la fundación del mundo, ejecutada en tiempo y forma por medio de Cristo en la cruz. Es el mensaje que Pablo llevaba a todo pueblo y a toda nación. Pablo está padeciendo incluso por gente que él ni siquiera conoce, y lo hace por amor a los escogidos. Pablo entiende perfectamente de la soberanía de Dios en la elección de los escogidos. De hecho, esa verdad fue traída por medio de él. Pero incluso él, que escribió tales palabras tan profundas, no deja de esforzarse y predicar el Evangelio por gente que él no conoce. Entiende perfectamente la revelación del Espíritu respecto de que Dios escoge, Dios ha predestinado, pero Pablo no tiene ni idea de quiénes son los escogidos. No sabe dónde están, pero sí sabe que algún día se va a encontrar con ellos en los cielos y los va a conocer. Y va a decir: fue por ustedes que también me esforcé, por amor a ustedes, porque también Pablo entiende, y esto es implícito en las Escrituras, que el mecanismo que Dios trazó, la salvación es dado por Dios, ¿sí? Pero el mecanismo que Dios trazó para que los escogidos sean salvados es por medio de creer en el Señor Jesús, es por medio de la fe en el Señor Jesús al creer en el Evangelio. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Hay un énfasis realmente de Pablo en decirle a Timoteo: predica la palabra. En 1 Timoteo, 2 Timoteo 4, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Satanás aborrece a los evangelistas, a los predicadores del Evangelio, y va a hacer todo tipo de intento para frenarlo, porque detrás del mensaje glorioso del Evangelio dado del cielo está el poder de Dios para salvación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, anteriormente ya le dijo: aviva el fuego del don que está en ti, predica, sé digno de vivir por ese nombre glorioso, jamás se avergüencen del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Nosotros vamos a sufrir oprobio, pero tenemos que saber que en esta vida pasajera nosotros simplemente somos actores de reparto, y la única figura que trasciende todo el universo es Jesús, el Cristo, para siempre vive. Somos instrumentos circunstanciales en manos de un Dios misericordioso. No somos los principales actores. ¿Qué protagonismo tienen los tenedores y cuchillos en la casa de ustedes? Es irrelevante. Lo agarran solamente cuando hay que comer algo. ¿Qué importancia tiene un martillo y un cortahierro en la casa de ustedes? Irrelevante. Lo tomamos simplemente cuando hay algo que hacer. Pues bien, somos utensilios, herramientas, circunstanciales en manos de Dios. Y si Él quiere tomar nuestras vidas y glorificarse, haciéndonos padecer mucho menos de lo que Él padeció, no significaría nada. Y cualquier cosa que perdiéramos, Él la va a pagar 100 veces más, y aún la vida eterna. ¿Sufrir por Cristo o negar a Cristo? Dos opciones. Y las dos opciones tienen promesa de parte de Dios. Los que sufren también reinarán con Él, y los que le niegan, Él también les negará. Dios es tan fiel en sus amenazas como en sus promesas. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta expresión no se trata de palabras alentadoras para los infieles. Es al revés. No estamos hablando aquí de la fidelidad de Dios en perdonar a los infieles, sino en castigarlos. ¿De qué manera? Dios permanece fiel primeramente a su justicia y a su rectitud. No puede ser Dios infiel a su propia palabra. Él va a negar a los que le niegan. No cabe la menor duda. Busque conmigo Deuteronomio 7. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén, dice toda la congregación judía. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Bien, entonces, si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su justicia, a su palabra, a su demanda. Versículo 14, y concluyendo, cerrando, recuérdales esto, exhortándoles delante de Dios a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y bueno, ya a partir de este pasaje hay una serie de indicaciones objetivas. En este caso a Timoteo como ministro y a todo cristiano también que tiene la aspiración de servir. Dice, de manera práctica, no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y también eviten profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. En otras palabras, sean objetivos en la enseñanza, en la predicación y en el desarrollo ministerial que tengan dentro de la iglesia. Nunca perder el foco. Dice, procura también con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta última parte, que usa bien la palabra de verdad, habla de tener precisión y exactitud en la palabra. El vocablo griego es orzotomeo y es seguir la línea recta o cortar bien, lo que implica que trabajar en la predicación y enseñanza bíblica es una labor que requiere precisión y exactitud más que cualquier otro oficio. Por ejemplo, la carpintería es un oficio que requiere precisión al momento de trazar los cortes para un mueble. Uno no puede cometer el error de cortar una madera 2 centímetros más corta que otra. Entonces, tiene que haber cierto cuidado. Lo mismo también en el oficio de la zapatería. Si al momento de hacer un calzado, al momento de cortar el cuero, la suela, no me puedo permitir tener errores. Necesito ser preciso para poder trabajar. Bueno, de igual manera y más, también el servicio en la iglesia, en lo que es lo que Pablo dice, usar bien la palabra de verdad, se requiere de precisión. La falta de precisión bíblica fue lo que llevó a Himeneo y Fileto a desviarse totalmente por una mala interpretación respecto de la doctrina de la resurrección, cuando dijeron que la resurrección ya se efectuó, tomando quién sabe qué cosa sacando de contexto, dándole un sentido no sé de dónde, y decir que la resurrección ya se había efectuado. Incluso hoy hay muchas corrientes de alguna manera torcidas, equivocadas, algunos que dicen que el bautismo es simbólico, que no hay que pasar por aquí. Jesús ya se bautizó y nosotros no tenemos que bautizarnos en agua. Y hay a veces cada cosa rara al medio. Pero bueno, precisión bíblica, precisión al momento o discernimiento correcto para poder servir y trabajar. Es un trabajo muy delicado, ¿sí? Es un trabajo muy delicado. Así como por predicaciones anteriores, nuestro hermano Santiago nos hablaba de la doctrina que sana, también está la doctrina que enferma, que es justamente la doctrina torcida, que sale del mismo libro, sale de la misma escritura, pero es torcida la interpretación, es torcido lo que ellos, el contenido que ellos le dan. Y Pablo compara a esta doctrina que estaba advirtiendo Himeneo y Fileto con una gangrena, con un cáncer básicamente, que va comiendo en el cuerpo. Y en este caso, obviamente aquellos que también no tienen comunión con Dios y que no tienen una vida devocional, siempre van a ser confundidos. No así los hijos de Dios, como Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? Teniendo este sello. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces hay dos cosas que distinguen realmente a los cristianos en ese sentido. En el sentido espiritual, Dios lo conoce y ellos tienen comunión con Dios. Así como Jesús habla que diciendo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo incluso por su nombre. En el sentido espiritual significa que un buen cristiano tiene una comunión sincera con Dios. Y en el sentido práctico, todo aquel que invoca el nombre de Cristo se aparta de iniquidad. ¿Sí? Ese es el sello que de alguna manera evidencia que uno está verdaderamente en Cristo. Y finalmente dice respecto de los utensilios para usos honrosos, para usos viles, ¿sí? Y en términos modernos, diríamos que estamos hablando de platos para comer y pelelas. Las dos cosas ahí en la casa. ¿Cuál quieren ser? No, plato. Pues bien, límpiense de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor y puede ser tomado para como un instrumento de usos honrosos. 22 hasta el final. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias. Insiste mucho Pablo en... No se enrieden en discusiones vanas. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, el último consejo acá es: huye también de las pasiones juveniles. Y a un hombre que aproximadamente tiene entre 35 y cerca de 40 años, ¿qué es huir de la pasión juvenil o qué es una pasión juvenil? Seguramente tiene una definición mucho más profunda que la que yo puedo vertir, pero quiero enfocarme en algunas cuestiones prácticas, reales, del tiempo de hoy, de la hora. Muchos hombres y mujeres cristianos de edad entre 30 y 40 años viven con ya casados, con hijos, todo. No han renunciado aún y viven con una añoranza de su juventud, de esa etapa irresponsable y sin preocupaciones llena de inmoralidad y de libertinaje, con ilusiones de metas mundanas frustradas, que siempre están tocando la puerta. Y eso se manifiesta cuando alguien se encuentra con un ex compañero de la secundaria que dice: ¿qué estás haciendo? Vení a la casa, recordemos viejos tiempos. Y ese recordar viejos tiempos es una tendencia al pecado. Es una... A veces no se ha renunciado a esos deseos. Pero cuidado, estoy hablando de algo que Pablo ni siquiera le dice a Timoteo: enfrentá las pasiones juveniles, ponete firme, saca la espada espiritual, tené el escudo de la fe, la espada de la paz, enfrentá las pasiones juveniles. No. Muchas veces nos sentimos más seguros huyendo de algunas cosas. Y se lo dice a Timoteo, un hombre de un calibre espiritual que imagino yo impresionante, pero le dice: huye. Entonces es tan peligroso al punto tal que ni siquiera tenemos que enfrentarlo. Huyan de las pasiones juveniles y todo lo que puede englobar, ¿sí? El detonante de que los matrimonios fracasen y se divorcien en gran parte de esta sociedad tiene que ver con pasiones juveniles que han revivido y han tocado la puerta y han llevado al hombre o a la mujer a cometer adulterio, fornicación e irse y dividirse. ¿Por causa de qué? Me encontré con un ex compañero, con una idea, nos fuimos a bailar, queríamos recordar viejos tiempos. Es peligrosísimo. Es peligroso. Pablo le dice: huye. Huye de estas cosas. Timoteo, un hombre, como se dijo, de padre griego, probablemente con una juventud envuelta en la competencia olímpica, con metas, con aspiraciones, que probablemente también estaban a veces golpeando la puerta de Timoteo, a lo que Pablo dice: huí de estas cosas. Huí, pero seguí la justicia, la fe, el amor y la paz. Y bueno, cierra con unas indicaciones que también ya hemos hablado respecto que el obrero de Dios, el siervo, el ministro, los que ministran deben ser amables, aptos, sufridos, que busquen siempre detrás de cualquier hermano la restauración, ¿sí? La restauración, corrección y restauración, y no caerles como un verdugo y cortar cabezas, sino que haya realmente un amor por quienes se está exhortando como para restaurarlo. Y bueno, a fin de librarlos del lazo del diablo en el que están cautivos, como si fueran perros, ¿sí? En el sentido, ¿cómo se puede estar cautivo en el lazo del diablo? Así como a veces uno a su mascota le pone una correa y no puede ir sino hasta donde el que lleva la correa ordena. Bueno, así muchos están, pero Satanás es el que tiene esa correa puesta en el cuello de muchas personas. Y no van sino a los deseos que el mismo diablo les ordena. Bueno, hermanos, y un poco largo cierra el capítulo 2 de la carta. Y para mí lo que más resalta de este mensaje es las semejanzas que Pablo usa para comparar el ministerio espiritual, ¿sí?, en la iglesia con soldado en batalla, con atleta en combate y con labrador en la labranza, ¿sí? Es un trabajo que en los tres casos se padece. En los tres casos hay padecimiento. Pues bien, quienes anhelan servir al Señor Jesucristo, y uno dice: yo, bueno, sepan que hay padecimientos, existen, pero detrás de esos padecimientos también hay, para aquellos que tienen la meta puesta en las cosas celestiales, la recompensa que el Señor Jesús sabrá dar con una cosecha final. La paz del Señor Jesús con ustedes.